FM Moreno 90.1. Estación de radio. Está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. Claro, bueno, ya está, abrí yo. Buenas noches, buenas tardes, noches. ¿Cómo va, chicos? Perjudicada la voz, sí, estoy un poquito mal, sí, me levanté medio mal, por eso no quería, pero bueno, vamos a hacer lo posible. No, la verdad es que estuve más reclutada que nunca. De la semana que viene por ahí te puedo echar la culpa a las salidas, pero hoy no. ¿Que te fuiste a la metropolitana? ¿Quién te reclutó? Claro. Yo me autorrecluté. ¿El estudio? Sí. Ah, bien. Recluida, claro. Ay, es verdad. Pero no me, ¿quién me corrigió? Reclutada es la policía, es el ejército. Gracias, algo chicos. De eso, pero bueno. Gracias por enseñarme a hablar. Bueno, quedé medio mal. Bueno, ¿cómo andan? Dos apreciaciones. Buenas tardes, noches, como dijo Vanina, que es la primera apreciación. Va cambiando ya su manera de saludar. Y la otra, no abusemos del tolva. Exactamente. Es, y la tercera es, esto es Aguafuertes. Ahí está. Ah, ¿no era la primera esa? Y estamos hasta las 22 haciéndote compañía. En FM Moreno 90.1, Radio Comunitaria. En la operación técnica, debutando hoy con todas las pilas, el señor Walter. Un aplauso para Walter Fuentes, que está debutando en la operación técnica. El maestro quedó vacante, pero bueno, el profesor, digo, que iba a venir. Sí, no, está viniendo. Hace un rato me llamó por teléfono. Igual él debuta. Estaba yendo. Sí, él dijo, yo me hago cargo, y así Joder. Como dije, qué bien, ¿eh? Igual vemos que la tenemos a María del Cielo ahí al lado de Cagando Walter, pedo, asesorándolo ya. un poco como en cómo es real. El tema de sentarse enfrente a los controles. Igual el principal que veo es el pajarito que se balancea. Sí, sí, apretando sí, sí. botones. Sí, ahí está Cristian también detrás de ellos. Cristian Becker, nuestro productor general y coordinador de aire, muchas gracias por estar ahí pajareando. Y hoy frescor. Hoy un día de fresco. Terrible. Un día de fresco, pero terrible. Estaba para quedarse en cama. Yo la verdad es que me hice una siestita antes de venir para acá. Y muchas ganas de salir no tenía, te digo. Yo me olvidé el mate, chicos. Lamento igual decirles. Algo tenemos ahí, el mate ahí. Yo traje una sorpresa. Epa. Bien. A ver. Sí. No, después se las muestro. Bueno. Difícil mostrarla por radio, pero. A usted. La después contar. Se los decimos. A la gente. Claro. No, igual la sorpresa va a ser para nosotros. Nosotros. Ah, bueno. Sí. Oyentes. O alguien que quiera acercarse, no sé. Bueno, si alguien quiere ser sorprendido, se puede acercar. Saber 81 es la radio de esta emisora, la dirección de esta emisora, perdón, la radio FM Moreno. Las vías de comunicación son 466-6559. Si querés llamarnos, putearnos, seguir con la consigna de la gente del observatorio o... Si querés participar en conseguir un disco de ficciones... Sí, estamos de promoción hoy. Sí, tenés que mandar un mensajito... ¿Cuál? El disco es Pesimista. Ahí está. Un mensajito por Facebook, por donde sea. Y todos los que participen se hará un sorteo y se llevarán el disco. Pero para ahí una consigna para o simplemente lo que quieran decirnos. Porque del programa anterior yo venía escuchando el observatorio. Decían, bueno, ¿quién va a ser el vicecandidato, mejor dicho, ¿no? Ajá. A vicepresidente de el oficialismo de Cristina Fernández de Kirchner, que ya. Ahora en unos minutos. La pregunta, ¿cuál será? ¿Quién no sé. Será el próximo traidor? La veleta. Apa. Bueno, lo dejamos abierto ahí que el oyente elija cualquiera de todas esas respuestas que se le ocurra. También lo pueden hacer otra vía de comunicación, el 1561-540359. Se lo repito, 1561-540359, para mandarnos estos famosos mensajitos que estamos recibiendo. También tenemos Facebook, somos Aguafuertes, ahí nos agregan como amigos o si quieren de alguna manera decir contacto y nos pueden escribir ahí, también van a ser recibidos para este sorteo. Bueno, para hoy tenemos un programa bastante cargadito, entre otras cosas, Micro Jazz, una nueva entrega de este micro de jazz. Bastante divertido que tenemos y también muy placentero de escuchar porque el jazz es una música... a mí me encanta, no sé ustedes, pero está muy bueno y está muy bien explicado en este micro los distintos matices que tiene este género musical. Bueno, también va a estar Escuchá, hay un invitado, Pablo Morel, un poeta invitado, y bueno, estaremos con él. Bueno, en la sección musical hoy nos vamos a ir un poquito al Uruguay y a la milonga, no quiero decir más, milonga. Cita Rosa. ¿Le cagué la sorpresa? No. ¿Le cae la sorpresa? No, es que no soy él así. Él no lo quería decir. Ella no lo quería decir. ¿Por qué se me ocurrió? Vos lo tenés que decir. Tenés que callar. No sabía. Siempre te igual, juro Víctor. Que no sabía. Siempre igual. Te juro que no sabía. Bueno, no me importa. Sí, cita rosa. Amarilla. Ay, qué obvia que sos, Vani. Bueno. Disculpame, no lo sabía. Bueno, también nos va a estar visitando Nico Trigo. Es un cantautor, trovador del oeste de Merlo. Está hace muy poquito hizo un disco muy, muy casero. Y como es un amigo, le dijimos, vení que vamos a escuchar un poco de música. Vamos a tener un estreno en radioteatro, nos metemos con una banda grande de rock nacional con un tema clásico, clasiquísimo. Si no lo conocen es porque, no sé, nunca escucharon rock nacional. O no viven acá en este país. O no viven en Argentina, sí. Claro. El tema es el... No lo digas. Mira, tengo la roja acá en la mano, tengo la roja, mira cómo me tiembla. Pero ese sí sé cuál es, el de ellos fue de chiripa que le pegué nomás. Bueno, además de eso, mañana se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, donde dos jóvenes fueron asesinados brutalmente por la policía. Estamos hablando de Costecchi y Santillán. Y bueno, vamos a estar también hablando bastante en el programa de hoy, en el transcurso del programa. Tenemos un compañero, Leonardo Smerling, que está en el puente porque están haciendo una vigilia. Mañana van a ser los actos de recordación de todo esto que pasó hace ya unos cuantos años. Después vamos a profundizar un poco más en el tema, porque me venían ganas de decir muchas cosas, pero bueno, después vamos a seguir hablando al respecto. Sí, por lo pronto vamos a continuar, sabiendo que mañana puede ser una fecha trágica, y se podría sumar otras cosas para que siga siendo más trágica aún. Así que recuerden la promoción del disco, la promoción del disco de Ficciones para el sorteo. Vamos a arrancar con un poquito de música este programa. Ciro y los Persas con Banda de Garage. Che, yo estaba mirando y me parecía como, ¿viste cuando sortean gente, el mundial? Que ponen la... Aguafuertes. Fuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguafuertes. Estamos, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Estamos expectantes a ver qué pasa. Tatán, tatán, es un relator. Nada, todavía nada. Decía, me parece, viste, como cuando van a sortear el mundial, que están todos ahí, ¿con quién le tocará en la primera fase, en el grupo A, en el grupo B? Bueno, parece eso. Sí, cuántas caras lindas, además, que veo. ¿Eh? Cuántas caras lindas. Bueno, ¿te parece? Es tu opinión, no la mía. Muy bien, chicos, ¿con qué seguimos nosotros mientras tanto? Bueno, ha llegado el momento de presentar el radioteatro, como les decíamos, un estreno, ¿sí?, de una banda muy convocante del rock nacional, y un tema también clásico, muy conocido, de un disco que fue como un quiebre en ese momento de la banda. No quiero decir qué banda es, ni qué, porque está bueno que por ahí lo vayan descubriendo a poco los oyentes. Dale. No digas nada. Un poquito. Creo que es una historia que se van a dar cuenta rápidamente cuál es la canción, en definitiva. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Dale. Dale. No les pido que me crean lo que voy a contarles, pero es algo que me pasó hace ya mucho tiempo. Yo tampoco lo podía ni lo quería creer al principio, hasta que entendí que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. Hola. Hola, Ale. Necesito hablar con vos. ¿Eh? ¿Quién habla? Soy Jorge. Ah, ¿qué pasó que llamás hasta ahora? Uy, disculpame, ¿estás durmiendo? Sí, más o menos, estoy medio desvelado. Necesito hablar con vos, es urgente. Bueno, decime, ¿qué pasa? Mejor nos encontramos. Loco, son las 3 de la mañana. Dale, te dije que es urgente. ¿No era que estabas desvelado? Pero hace un frío de cagarse. Y bueno, llévate algo para calentar el espíritu y ya fue. Bueno, está bien. Te espero en la esquina de siempre. Dale, dale, en 5 estoy ahí. No sé por qué no le pude decir que no quería ir. Eran las 3 de la mañana de una noche de otoño, con un frío que te cortaba la cara. Pero Jorge es un amigo y necesitaba verme, hablar conmigo. No lo podía dejar colgado. Así que me abrigué lo que más pude y salí caminando hasta la esquina donde siempre nos encontrábamos. Ya en el camino tuve una sensación extraña. No podría definirla o explicarla con palabras. Era como si el tiempo se hubiese detenido. La calle estaba completamente vacía. No pasaban autos, ni colectivos. Ni los perros ladraban. Solo escuchaba el viento amacando los árboles y mis pasos apurados, nerviosos, que retumbaban en el vacío de la niebla. Hasta que cuando me faltaban unos pocos metros para llegar, pude distinguir una fogata en la esquina de enfrente. El fuego proyectaba 2 sombras gigantescas sobre un paredón. No pude distinguir la forma de esos cuerpos. Cuando llegué a la esquina había 2 vagabundos con una botella, hablando y riendo. No sé qué decían, pero cada vez que me miraban, no podía dejar de temblar. ¡Uy, mirá! Míralo a este, se entregó servidito en bandeja. Y pensar que más de una vez se debe haber escapado como la hucha por tirante. Míralo, está asustado. Tan solo deberíamos cruzar la calle para llevarnos un cordero. Dale, ¿qué te cuesta? ¿Qué hace acá a esta hora? ¿No sabe que es peligroso salir de noche? Jorge, y la recalcada concha de tu madre, ¿dónde carajo te metiste que no venís? ¿Tan urgente era lo que me tenías que decir? ¿Sos un hijo de mil...? No, no, no, el boludo soy yo por decirte que sí y no mandarte a cagar o decirte que me aguantes hasta mañana. Y encima estos tipos, loco. Más sí, mejor les gano de mano y los encaro yo a ellos. Uy, mirá, mirá, vienen para acá. Buenas, me parece que me dejaron plantado. ¿Tienen fuego? Tené cuidado con lo que pedís. Porque se puede cumplir. No lo entiendo. ¿Acaso no pediste fuego? Nosotros te podemos dar el fuego del infierno para la eternidad, para tu triste y pequeña alma. Fue fuego fuego para prender el faso, ¿quieren? Tenías que haber visto tu cara, nene. Te quedaste pálido. Toma, préndelo de una vez. ¿Y qué andas haciendo solo a esta hora por la calle? Esperaba un amigo, pero me parece que ya no va a venir. Amigo, pobres hombres. Todavía creen en la amistad, el amor y esas pelotudeces. Ese es un mérito mío. Uno de mis grandes triunfos. ¿De qué hablan? Me parece que todavía no te diste cuenta dónde te metiste. Ni quiénes somos. ¿Pero de qué hablan? No sé cómo llegaste hasta acá, pero estás muy lejos de tu casa. Yo soy el diablo. Y yo soy la muerte. Esta es la esquina del infinito. Un espacio entre tu universo y el nuestro. Y acá podemos hacer con vos lo que queramos. Pero quédate tranquilo, nos caíste bien. Así que te voy a dar toda tu vida de ventaja. Sin poder creer lo que me decían, comencé a escuchar sus historias de muerte y sufrimiento por millones de años, sobre los tormentos a los que habían sometido a la humanidad, del ocupado que andaba Dios haciendo negocios, de cómo poco a poco el hombre los había dejado casi sin trabajo. Hablábamos y seguíamos hablando, y creo que perdí la noción del tiempo. Aunque siempre era de noche, creo que pasaron días, meses, años, no sé cuánto. No recuerdo bien cómo, pero desperté sobresaltado en mi cama, con el sonido del teléfono, creyendo que todo había sido una pesadilla. Hola. Hola, Ale. Necesito hablar con vos. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como laucha por mirar, y esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito.

Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Qué es Aguafuertes? Una técnica de grabar. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. ...19:34... ya pasó la primera tanda de media hora. Esto es Aguafuertes. Ya estamos con un compañero de la radio, Rubén Bustamante, que se ha acercado a lo que es la actividad que se está haciendo por la masacre de Avellaneda, así que vamos a charlar un poquito con él. Hola Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, los escucho medio entrecortado. Hola, ¿nos escuchás? Ahí los escucho un poquito mejor. Bueno, estamos aquí en la estación Avellaneda, que es la estación Darío Maxi. Estoy frente a una multiplicidad de colores, el verde, el rojo, el amarillo. Esto se pone en un mensaje y con consignas muy claras. A 10 años la lucha sigue, la justicia la hacemos entre todos, cooperativas sin punteros. Luchemos por algo mejor, poder popular. Y aquí se han fusionado muchos artistas, artistas que hacen de el valor popular y cultural un verdadero contenido, pero además es una invitación a comprenderlo esto en su magnitud, lo que representa la conciencia social. Me acompaña Estefanía, que ha sido participante junto a Gustavo Chávez, que es un muralista mexicano, de algo que vamos a tratar de escribirlo en esta noche. Pero la primera pregunta que me sorprendió charlando con Estefanía es que aquí no había boceto. Entonces es el valor subjetivo y ese carácter lo que se pone en juego aquí, y es algo más que una obra, es un mensaje, del mural a la calle. Bueno, ¿por qué no nos contás? Estamos en vivo por FM Moreno, para el programa Aguafuertes. ¿Qué es esto de trabajar desde lo subjetivo y volcarlo en una pared, en un mural, y que tenga una vinculación con la calle? Bueno, hola, buenas noches, soy Estefanía, estoy también acompañada de Inés, Candela y Tania, que estuvimos pintando junto a otros montones de compañeros más. Y bueno, voy a tratar de decir un poco qué pienso de esto que me preguntaron. Y bueno, lo que yo comentaba hoy es que tiene que ver con dejarse abordar con lo que pasa en el entorno. Llegamos, nos dieron una pared, vimos el lugar, la lucha, pensamos en la deidad, en el dar, en los colores, en la vida, en el nacimiento. Como eso fue más o menos lo que sentimos cuando llegamos a la estación, que la vimos tan viva, tan activa, con música, con pintores, con gente, con banderas, con niños, bueno, acá todos con tambores, y más o menos eso fue lo que nos llevó a generar esas imágenes, que además el mural es muy grande, se ven pájaros, se habla de libertad, se habla de cosecha, fuego, el agua, plantas que brotan. Así que bueno, más o menos eso es lo que se ve y lo que tratamos de demostrar, la vida en la lucha. Vos me decías que alguien pasó hoy y les dijo algo y ustedes los pintaron en el piso, ¿verdad? ¿Qué es lo que les dijo esta persona? Bueno, en cuanto a esto de dejarse atravesar totalmente con el entorno, y en el entorno pasó un vecino de acá de Avellaneda que nos comentaba una frase que a él le parecía, que dice que el futuro es un pasado resuelto. Entonces, como que justo estábamos pensando qué podíamos, cómo podíamos plasmar en palabras también, y pasó este vecino, nos dijo esto, y es una de las frases que aparece, y debajo aparece otra que dice Estación Darío y Maxi, porque a lo largo de la jornada fuimos escuchando las distintas voces, y una de ellas comentaba que se está haciendo el pedido oficial de el nuevo nombre de la estación Darío y Maxi, cambiar la estación Avellaneda de la línea Roca por Darío y Maxi, que nos parece una lucha que tiene que ser y que tiene que salir. Mucho más justa y mucho más actual. Que es mucho más justa y más actual, comenta acá Inés. Estefanía, buenas noches. Bueno, ¿están recibiendo bien ahí, compañeros? Sí, perfecto, Rubén, perfecto. Bueno, yo los dejo a ustedes en comunicación con Inés y con Estefanía para que le hagan las consultas respectivas y después les explicaré qué se está realizando en este momento, porque hubo un despliegue de bandas. Acaban de hablar en el escenario los trabajadores docentes de Santa Cruz, nucleados en ADOSAC, y se espera el cierre en el día de hoy con la palabra del papá de Darío Santillán. Así que los dejo en comunicación con Inés y Estefanía, si les parece bien. Gracias, Rubén. Hola, Estefanía, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ahora los escucho. ¿Cómo estás? Yo soy Inés. Estoy acá con Estefanía y el resto de la gente que está trabajando en la estación de Arimar. Inés, contanos qué fue el dibujo que... Contanos cuál fue el dibujo que plasmaron en el mural. Esperen que hay muchísima gente y sonido y no se escucha bien. Me voy a mover un poquito. Bueno. ¿Se escucha? Hola. ¿Ahora sí? Sí, ahora bueno, te escucho un poco mejor, a ver. Contanos cuál fue finalmente el dibujo que plasmaron. Nos contaban que habían trabajado sin boceto. ¿Sin boceto? Claro. ¿Cuál fue el dibujo que finalmente plasmaron en la pared? ¿El espacio? Disculpame, no escucho bien. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí. Te preguntaba, ¿cuál fue el dibujo que plasmaron en la pared finalmente? El dibujo que plasmamos sin boceto. Ahí voy diciendo lo que entiendo, ¿puede ser? Exacto. Bueno, sí, como contaba recién mi compañero Ceci, bueno, llegamos hoy temprano desde La Plata a la estación con muchas ganas de participar de la movida que se está haciendo acá y también de integrarnos, así que no venimos con nada pensado, solo con ganas de trabajar y expresar y ser parte de acá, de la lucha que se está librando hoy en la estación. Y bueno, los compañeros que ya estaban trabajando desde más temprano que nosotras nos contaron más o menos cómo se estaba trabajando y que cada uno podía ocupar un espacio de pared, así que bueno, dimos una recorrida, vimos lo que estaban haciendo todos y elegimos un espacio. Y ahí con las chicas, con las pintoras, decidimos nada, como qué podíamos hacer en el lugar, como que la pared un poco hable, ¿no? Porque la pared está llena de lo que hoy está pasando, así que digamos, trabajar sin bocetos, así llegar al lugar y percibir lo que pasa y de ahí tratar de armar una idea conjunta y colectiva. Inés. Sí. Contanos un poco, ¿cuál es el clima que se está viviendo en este momento ahí en la estación? Bueno, es un clima totalmente festivo y de celebración desde hoy temprano. Ahora por ahí la cosa se pone un poco más emotiva y nada, y fuerte, porque por ahí hay testimonios de personas que están hablando en el escenario, diciendo sus opiniones, sus demandas, sus porqués de esta lucha. Y todo eso mechado con música, y todo eso mechado con mate, y todo eso mechado con ferias, y nada, es como una manifestación de cultura totalmente viva y ardiente. Eso es lo que yo, no sé, como artista y como persona, como mujer, puedo sentir acá ahora. Bueno, Inés, muchas gracias por tu testimonio y te agradecemos por haber hablado con nosotros estos minutos. Bueno, yo de paso quiero agradecer también a ustedes por brindarnos la oportunidad de hablar y o sea, de que esta comunicación desde acá sonoramente vaya a otros miles de lugares de la gente que seguramente los está escuchando. Así que gracias por estar acá también. Gracias a vos. Bueno, chao. Hasta luego. paso con acá, bueno, con Rubén. Bueno. Ahí va. Saludos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ambas. Ya se van rápido en tren, con bicicleta, a La Plata. Bueno, yo si me permiten voy a tratar de acercarme a Gustavo Chávez, que es un muralista mexicano que en este momento está utilizando su rodillo, que está siendo filmado. Y es efectivamente, como lo comentaban las compañeras, es la demostración aquí de ese valor subjetivo, de una conciencia. Si bien hay un clima de celebración, hay un clima de compromiso, con voces muy críticas, recordando las razones y las causas que llevan a la militancia de Darío y Maxi. Así que le pregunto a Gustavo, porque estamos en vivo para FM Moreno, si te puedo dejar en contacto 5 minutos con los compañeros que están realizando el programa Aguafuertes en la FM Moreno, que hemos recuperado hace 5 años, para que puedas charlar con ellos. Te dejo entonces en compañía de Gustavo Chávez, Mariano y Bárbaro, Víctor, bueno. Si les parece bien. Bárbaro. Sobre todo esto, lo técnico también, la técnica. Hola, ¿cómo estás, compañero? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿De qué radio eres? De FM Moreno. ¿FM Moreno? Sí. Bueno. ¿Te escuchás o no te escuchás? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Me escuchás? Como que se corta un poquito la... Corta un poquito. No te escucha bien, pero... Bueno, tenemos algunas dificultades. Bueno. Hola. Sí, ya se escucha mejor. Gustavo, ¿cómo te va? Bien, con un poquito de frío. Bueno, contanos qué estás haciendo ahí en la estación en este momento. Como que se sigue lleno la voz. Estoy aquí pintando murales. Bueno. Bueno. Hola. Aquí estamos pintando unos para hacer un top. Bueno. Bueno, tenemos algunos inconvenientes técnicos con la comunicación. Vamos a ver si en un ratito la podemos restablecer. Ahí estaba nuestro compañero Rubén Bustamante desde la estación Avellaneda. Se está por presentar el proyecto oficial para que se le cambie el nombre por Maxi y Darío. Y bueno, hablábamos con dos chicas, con Estefanía e Inés, que estuvieron trabajando en un mural. Y bueno, también era la intención hablar con Gustavo Chávez, un muralista mexicano que también estuvo trabajando, o estaba trabajando hasta recién, por lo que entendí, en la estación, ¿no? Sí, la verdad es que está buena la oportunidad de hablar con ellos, porque están mostrando, ¿no?, de todas maneras, qué es lo que se puede hacer frente a la lucha popular, frente a una situación, ¿sí?, bastante dramática y conflictiva de lo que fue la crisis de aquel 2001, ¿no?, con dos personas fusiladas prácticamente. ¿Y cómo se puede recuperar esa lucha con festejos, ¿no? Están haciendo murales, están tocando bandas, como nos decía hace un rato Rubén, en un rato nomás van a estar el padre de uno de los chicos, creo que, si mal no lo recuerdo, Darío creo que dijo, así que bueno, y parece que continúa, porque si no me equivoco va a haber acampe también, ¿no? Sí, sigue hasta mañana. Sigue esta mañana en la campe con actos y recordatorios. Vamos a ver si podemos solucionar un poquito los temas técnicos. Mientras tanto, ¿les parece? Escuchamos un poquito de música. Una banda de Moreno, en este caso, La Reja Rock. Yo soy Juan. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Continuamos en Aguas Fuertes y estamos nuevamente comunicados con nuestro compañero Rubén Bustamante, que está en la estación Avellaneda. Rubén. Hola, Rubén. Sí, Víctor. ¿Ustedes me reciben bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, aquí estoy con Alberto Santillán, 9 años de impunidad. Y el compromiso existe, la construcción de esa conciencia de clase, esa conciencia social, el valor popular. En los murales y la calle, me decía un artista recién, un mexicano que vino y habla de lo profundo. ¿Qué sensaciones te acompaña de una jornada como esta, en la vigilia previa a lo que fue aquel 26 de junio del año 2002? Las sensaciones las mejores, ¿no? La sensación de que por todo lo que ha luchado Darío, Maxi, tantos luchadores sociales que han caído, no caen saco roto, sino que eso se multiplica. Veo, no es únicamente hoy, ni tampoco va a ser mañana, algo que seguramente va a ser multitudinario, sino que todo esto es el día a día, ¿no? La lucha, son todos los días, pero yo no puedo dejar de sentirme orgulloso y ver que todo se multiplica, ¿no? Si han apostado a que esto se olvide, se han equivocado, ¿no? Porque no únicamente se sigue luchando y muchos jóvenes se siguen arrimando a la lucha, sino que gracias a todo esto alguna vez vamos a lograr que Duarte y toda la manga asesina que mataron a mi hijo y a Max y terminen presos. Alberto, vos me decías sobre la cadena de complicidades, y en esto ubicás al gobierno nacional. Pasó en la Avellaneda, lógicamente, ahí hubo un pacto político-policial, si no hubiese pasado lo que pasó, de esa manera, sin importar el factor que lo que estaba haciendo, evidentemente desde el gobierno nacional y provincial había pasado una carta blanca, pero de ahí el señor Kirchner, que había prometido investigar la última consecuencia, la palabra que me había dado, y no haber investigado, jamás he tenido ni siquiera la posibilidad de percibir alguna vez la voluntad política de llegar hasta el último consecuencia con lo que pasó en la materia de Avellaneda, ni de parte de los políticos ni de parte de la justicia. Por eso mismo yo, como padre Darío, lo sigo señalando como cómplice de la asesina de Duvalde. Te agradezco mucho, Alberto. Está a punto de subir el escenario. Yo me acerco a un compañero, si tengo algo de tiempo, es un compañero que lo conocimos en Luján, en la construcción de viviendas dignas, hechas por los trabajadores. Y estamos aquí enfrente de la estación que será en algún momento llamada Darío y Maxi. Más que celebración, me parece que es una identificación de lo que es la lucha. ¿Cuál es tu lectura respecto a lo que se está viendo aquí en la vigilia? Lo que se ve acá año a año es una jornada de lucha donde se mantiene viva la memoria de los compañeros asesinados, de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y se mantiene vivo centralmente el reclamo de justicia, ¿no? De alguna manera nosotros tomamos el proyecto de construir la estación Darío y Maxi, acá trabaja un grupo de compañeros cooperativistas, se está construyendo un polo textil, se ha construido un escenario con un anfiteatro y se ha hecho de la estación un espacio de vida, decimos nosotros, y no de muerte, porque fue un espacio de asesinato, porque fue la orden política que dieron de reprimir una manifestación donde asesinaron a dos compañeros. Nosotros de alguna manera hemos tomado el proyecto de la estación como un proyecto de vida, pero a su vez un proyecto de reclamo de justicia, porque siguen libres los responsables políticos, porque logramos que los responsables materiales vayan a la cárcel, incluso condenados con cadena perpetua, pero Duvalde, Atanasoff, Solá, Aníbal Fernández, hoy jefe de ministro del gobierno actual, Carlos Soria, posible candidato a gobernador de la provincia de Río Negro, todos ellos hoy siguen actuando políticamente y nosotros seguimos reclamando porque quienes fueron responsables políticos de la masacre cumplan la condena que tengan que cumplir, ¿no? Bueno, los dejo, si les parece bien, en contacto con Agustín. Rubén, te agradecemos mucho por esta cobertura. Nos queda un poquito tiempo para ir a la tanda. Hola. Perfecto, perfecto, Mariano. ¿Sí? Como ustedes indiquen, es así. Solamente está por concluir el acto, sí. Se hace la vigilia y mañana el puente. Y la memoria activa, desde ya. Por supuesto. Rubén, muchas gracias. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba un compañero del equipo informativo, Rubén Bustamante, que estuvo haciendo la cobertura de lo que es toda la actividad que se empezó a realizar desde muy temprano allá en la estación Avellaneda y que seguramente mañana seguirá marchando hasta el puente, imagino, que es uno de los clásicos rutas que hacían los compañeros en ese momento desocupados yendo hacia lo que era el puente... Puente Pueyrredón. El puente Pueyrredón para reclamar, ¿no? Por trabajo. Sí, un momento distinto seguramente de la Argentina aquel 2002, con Dualde en la presidencia, no hay que olvidarse de eso. Como decía recién Alberto Santillán, el padre de Darío, asesinado ese día hace 9 años en la estación. Me quedé pensando un poco en esto que decía, ¿no? De la lucha en ese momento de esa Argentina. Y sobre todo cuando se escucha mucho desde el gobierno nacional, básicamente, que ahora los jóvenes están interesados en la política. Y es una mentira, o sea, sí, no es que sea falso lo que están diciendo, sino que el ahora es una mentira. Porque en ese momento también los jóvenes tomaban las banderas y salían a luchar por un montón de causas justas, por trabajo, por empleo digno, por una realidad social distinta. Y cuando dicen ahora, molesta mucho y la están errando. Porque, seguramente. Se están queriendo cargar todo un proceso social que viene desde antes, del 2001 inclusive, toda una resistencia popular que empezó con los piquetes en nuestro país desde hace muchísimos años. Se lo están queriendo cargar como si fuera un mérito de ellos y la verdad que no es así. Sí, por supuesto. También recordar que la justicia debe continuar, ¿no? Porque sí, justamente, ¿no? No solo los responsables como Franchotti y el cabo, Acosta. No me acuerdo, Acosta, son los responsables, sino que si uno, yo invito a aquellos que puedan conseguir lo que es el corto, el documental sobre la crisis mató... La crisis causó dos nuevas muertes. Causó dos nuevas muertes, exactamente. Sí. Hacen toda una investigación, no solo de quién eran los responsables, sino cómo se hizo el manejo de la comunicación de esos momentos. Responsables también, no solo que hay responsables políticos, como lo nombraba el padre de Darío, como Dualde, Atanasoff, Aníbal Fernández, sino también la complicidad de los medios en ese momento, de los grandes medios como TN, Clarín y otros medios más. Solo uno se podía ir armando una historia con medios alternativos en ese momento. Sí, sí, la manipulación que hicieron sobre la información, que inclusive manejaban, no es que la desconocían. Tenían la foto de Franchotti disparándole por la espalda, de Franchotti con el cadáver de uno de los chicos agonizando en el piso de la estación, arrastrándolo de los pies, y obviamente no la publicaron hasta que se supo. Y bueno, un par de días después publicaron la foto finalmente. Sí, mismo en el momento, ¿no? Las imágenes que se mostraban en el momento que no aparecían, esas imágenes, o que las ocultaban, o que no mostraban los detalles de los casquillos rojos que estaban juntando los policías, que tenían vía libre para disparar plomo. Sí, se hablaba de enfrentamientos entre piqueteros. Exactamente, y se veía gente de civil, sí, disparando. Y gente que si uno... Que no eran piqueteros los que estaban de civil disparando. Justamente, si vos te pones a mirar con detalle el documental, son fácilmente reconocibles estas personas. Vamos a ir a la tanda, porque ya son las 8 de la noche. En un minuto nomás te anunciamos que Robin no es el candidato a vicepresidente. Y tenemos para recordarles el disco de ficciones que vamos a estar sorteando. Así que pueden llamar al 466-6559 o también por mensaje de texto al 15-6154-0359. Esto es Aguafuertes y estamos hasta las 10 de la noche. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Veinte y dos minutos. Los compañeros del observatorio se han tirado la responsabilidad de decir quién iba a ser el vice. Dice Cristina, no sé qué, el vice, no sé qué. Yo lo vi a Pablo Charri. Creo que es Pablo Charri el vice de Cristina. Charri. Sí, estaba Pablo Charri ahí en el acto. Así que Pablo Charri va a ser candidato a vicepresidente. Mira, estoy al aire. ¿Me escuchás, María? Sí, sí, por ¿sí? supuesto. ¿Por qué no me escucho? No estoy muy bien. Bueno, quería decirles que llegaron mensajes al 1561-5403-59. Uno dice, hola chicos, soy Miriam de Paso del Rey. Muy bueno el móvil, debe ser por el móvil que están haciendo ustedes hace unos minutos. Quiero participar por el disco de ficciones. Muy bien, Miriam, ya te vamos a anotar entonces para el sorteo hacia el final del programa. Y otro mensaje que dice, buenas noches, tardes o tardes, noches. Yo soy Juan también, como el tema de la reja rock que pasaron, y quiero el disco. Bueno, ya están anotados entonces Miriam y Juan para el sorteo del disco de ficciones. Te recordamos 15-6154-0359 o puedes llamar también al 466-6559. También estamos en Facebook. Así es, somos Aguas Fuertes. Aguas Fuertes, exactamente. Bueno, el próximo viernes, 1 de julio, se va a proyectar el documental Un arma cargada de futuro, que recupera la experiencia del Frente Cultural del PRT para analizar y debatir acerca del rol intelectual y el artista y su compromiso revolucionario. Estamos con Damián Fau, que es integrante de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Damián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por esperarnos, porque viniste hace un ratito a dejar el cartelito y, bueno, quédate un ratito si charlamos y se hizo largo, ¿no? No hay problema. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de qué va a tratar esta jornada el próximo viernes, 1 de julio, a las 5 de la tarde. Sí, la idea o la propuesta es proyectar este documental realizado por el grupo Máscaro Cine, que también es un grupo que realizó la trilogía Gaviotas Blindadas, uh-huh. que es una serie, un ciclo de películas, de documentales dedicados a entrevistas a ex militantes del PRT y un poco recuperar la experiencia de esa organización política de los años 70. Y en este caso, la propuesta de Un arma cargada de futuro es recuperar algo que se conoce muy poco, que es el trabajo cultural que desarrolló el PRT. Generalmente hay una visión no solo del PRT, sino de muchas otras organizaciones políticas de los años 70, que es la visión de la violencia armada, uh-huh. cuando en realidad muchas de esas organizaciones planteaban una política mucho más integral, en donde apuntaban al cambio social desde diferentes esferas de la vida. Una era, bueno, la política concreta, pero también lo sindical, lo territorial y lo cultural también fue un aspecto que algunas de las organizaciones le dieron mucho valor. Y en este caso el documental hace entrevistas a algunos intelectuales, como por ejemplo Vicente Citolema, recupera la experiencia de Osvaldo Santoro, Haroldo Conti, entre otros, y entre también uno de los más destacados, Raimundo Gleiser. ¿Sí? Que era un documentalista también. Un documentalista, que recuperan bueno, esta política que ellos denominaban el Frente Cultural, que era aglutinar a diferentes artistas que querían vincularse con la militancia desde su acción específica, que era la cultura. Y te hago una pregunta, además del documental, ¿habrá alguna otra actividad, charlas o...? En principio van a venir la gente de Mascaró Cine, que son los realizadores del documental, a presentarlo, y después del documental la idea es realizar un debate. Claro. Estamos viendo de invitar a algún docente de la universidad, que la universidad tiene una carrera que se llama Licenciatura en Cultura, así que la idea es bueno invitarlos a ver si quiere dar algún acompañamiento, alguna opinión a esta propuesta. Vos decías que muchos que lo que más se remarca de los movimientos sociales y políticos de la década del 70 son justamente la parte de la lucha armada. Esta es una parte que claramente está escondida por la historia oficial, diríamos, ¿no? Tapada, negada. De hecho, hay una discusión interesante que se da en la academia respecto de los historiadores o los politólogos, que es sobre la caracterización de lo que se conoce como nueva izquierda. La nueva izquierda vendría a ser aquel sector que viene a romper con la izquierda tradicional en los 60 y 70, que eran el Partido Socialista y el Partido Comunista, y empiezan a constituir nuevas organizaciones políticas, sobre todo reivindicando la experiencia de Cuba. Pero dentro de esta caracterización de la nueva izquierda hay dos visiones. Una visión que es, o entre las que se reconoce a las historiadoras o las politólogas vinculadas con esta mirada, que es Claudia Gil, que ubica únicamente a las organizaciones político-militares dentro de lo que es la nueva izquierda. Y otras visiones plantean a la nueva izquierda, como vos bien decías recién, a todos los movimientos sociales, barriales, campesinos, y dentro de estos movimientos, dentro de este espectro a las organizaciones político-militares, como la nueva izquierda, planteando que este fenómeno de la nueva izquierda trascendía a lo que eran las organizaciones político-militares. Incluso también incluyendo, digamos, hay que decirlo, a lo que se conoce como el sindicalismo clasista de los 70. Damián, te quería consultar, pensando en la proyección de este documental Un arma cargada de futuro, el próximo viernes 1 de julio, uno seguía, no sé, por los medios, por la tele, por los diarios, y piensa que los universitarios o están tomando la universidad, o están vagueando, o están levantándose chicas, o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuál es el ambiente universitario que se vive hoy, desde tu experiencia en la Universidad General Sarmiento? ¿Cómo está esa juventud? Y mirá, hay de todo un poco. A ver, la Universidad General Sarmiento tiene la particularidad de ser una universidad nueva, con lo cual hay una nuevas generaciones de familias que se incorporan a la educación superior. En muchos de los estudiantes que van a la UNCS se les dice que son los estudiantes de primera generación, o sea, las primeras personas de una familia que acceden a la educación superior. Con lo cual, todo el ambiente universitario es un ambiente nuevo. Claro. Ahora, dentro de ese ambiente hay un montón de gente que está participando y gente que básicamente se dedica a ir a estudiar. Y ahí hay como, bueno, en realidad como todo un desafío a dar, que es no solo desde aquellos sectores como más activos que quieren proponer debates políticos, debates académicos, debates culturales, sino también en la cuestión de pensar si construir una carrera académica es solamente rendir exámenes y escucharla además de lo que tienen los profesores para proponer. Si no, tiene que ver también cursar una carrera universitaria con hacer la propia trayectoria que uno quiere hacer, en donde las clases son una parte, pero también la universidad está poblada de un montón de actividades que trascienden las clases. Por ejemplo, la actividad que nosotros hacemos. Uh-huh. Y hay estudiantes que se interesan en esto y otros que no. Entonces yo diría que la universidad de General Sarmiento tiene un degradé, por decir de alguna manera, donde hay estudiantes que están muy comprometidos y después estudiantes que van a cursar simplemente. Pero si uno mira, en realidad no es que... Siempre hay el mito de que la UBA es la universidad más politizada. Y uno podría discutir eso también. Obviamente la cantidad de estudiantes que van a la UBA implica que la proporción que se moviliza, claro, uno es dice, mucho mayor, ¿no? La cantidad es mucho mayor. Pero si uno mide con la proporción, claro, quizás la universidad también tiene, de General Sarmiento, tiene una parte importante. Lo que sí hay que decir es que algunos cambios se han empezado a ver en los últimos tiempos. Positivos, sí, de gente que tiene ganas de hacer cosas. Ha proliferado la cantidad de agrupaciones. ¿Y pensás que en algún punto tiene que ver con el gobierno de turno? Que bueno, que ya está terminando. Que el interés en la política por ahí, que no se vio en otros años, ¿tiene que ver con eso? Yo diría que en parte sí y en parte no. Uh-huh. O sea, yo creo que yo no soy un ferviente adherente. Ni ferviente adherente, ni adherente a este gobierno, pero sí hay que reconocer que hay una gran camada de jóvenes que se ha sumado a la política. De hecho, entre las agrupaciones que más han aparecido son agrupaciones kirchneristas o peronistas, cada una también en cierto sentido reivindicando ciertas experiencias de los 70, pero también hay un montón de estudiantes que deciden participar en otros espacios. De hecho, yo milito en una agrupación universitaria que actualmente preside el Centro de Estudiantes y es lo que se conoce como las agrupaciones independientes. Claro. Y hace bastantes años que viene creciendo la agrupación con gente nueva. Y yo también entiendo que la juventud se sume a la política, uno tiene que mirarlo en un periodo de más largo plazo. De hecho, mañana estamos recordando a Darío y Maxi, uh-huh, y digo, la pucha, si esa no era la juventud que resistió los 90 del menemismo, la juventud que batalló contra el delarruismo, que fue la continuidad de la aplicación de la política neoliberal, que echó a este mismo presidente en diciembre del 2001, este año se van a cumplir 10 años de cuando se echó a De la Rúa, y toda esa juventud venía militando, venía participando en política desde mucho antes. Y muchos de los jóvenes que hoy se suman a la política también se acercan desde ese espectro de espacios, digamos. Entonces, yo creo que hay una visión que es... también se dice que todo actor político quiere instituirse como el generador del cambio. Claro. Entonces, de hecho, el kirchnerismo intenta plantear como que, bueno, a partir de ahora la juventud empieza a sumarse. Yo lo que diría es, tampoco hay que ser ciegos y decir, no, eso no. Hay un montón de jóvenes que se han sumado a la propuesta del gobierno, pero también un montón de jóvenes que se han sumado a otros espacios mucho más críticos. Claro, desde la crítica. Entonces, creo que esto tiene que ver con un fenómeno de más larga data. Uh-huh. Bueno, Damián, te agradecemos mucho por haberte quedado esperando unos minutitos y por haber charlado con nosotros. Recordamos, el viernes 1 de julio a las 5 de la tarde en el aula 7014, en el campus de la Universidad General Sarmiento, se va a proyectar el documental Un arma cargada de futuro. Imagino que la invitación es abierta más allá de los estudiantes de la universidad, ¿no? Así es, por eso también lo traemos a la radio, para que todo aquel que tenga interés en discutir un poco de política y cultura se acerque. Y bueno, agradecerle también a ustedes por esta posibilidad de difundir la actividad. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar un poquito del disco que vamos a sortear al final del programa, Ficciones. Thank you.

y que a través de su música los instrumentos encuentran su personalidad. Así es, pequeña. El Duque, como lo llamaban sus amigos, siempre tuvo en cuenta la personalidad de sus músicos para inventar y reinventar el sonido de su banda y para que ésta perdurara a través del tiempo y los estilos. Además, siempre exigía más rendimiento, tanto en lo técnico como en lo emocional, a sus intérpretes, logrando que las interpretaciones y las improvisaciones fueran intensas y provocadoras. Sí, siempre que lo escucho me dan ganas de bailar y cantar. Tiene algo muy poderoso y a la vez me resulta muy complejo, pero para nada aburrido. A todos los que amamos el jazz nos pasa, pequeña. Amamos también al Duque. De tanto nombrarlo, necesito escucharlo. Siempre en mis bolsillos tengo algún disco de Duke. A ver, sí, aquí está. Voy a colocarlo en la disquera para compartirlos con nuestros radioescuchas. Escuchar, la música de Ellington despliega su magia a través de la banda y los diferentes registros que ella ofrece, jugando mucho con la rítmica del jazz, pero también desplegando una variedad melódica y tonal que hacen su música muy expresiva y colorida. Y sin hacerme doler los oídos, doctor, pero con mucha fuerza. Veo que eres una fiel seguidora de su música, pequeña. Claro que sí, doctor. También he escuchado que fue uno de los primeros en introducir ritmos latinos en el jazz. Tienes razón en eso. Y también, él fue un gran impulsor de solistas como Ben Webster y Johnny Hodge, y acompañó a grandes cantantes como Ella Fitzgerald. ¡Qué increíble! También debemos recordar que el gran Duke, además de mantener su banda a lo largo de toda su vida, también realizó importantes grabaciones con formaciones pequeñas, como el recordado disco Money Jungle, con el baterista Matt Roach y el contrabajista Char Mingus. También podemos recordar el valiosísimo disco grabado en vivo con John Coltrane. A continuación, escucharemos uno de esos preciosos temas. Thank you.

Bueno, dale, vamos a hablar de... No, pero esperá, estaría bueno tener una cortina y un separador, ¿no? Por favor. Radio, paso a paso la realidad. Bueno, yo, viste que esta señora chusma que anda en el barrio, la estuve escuchando, que estaba haciendo unas par de entrevistas en el barrio. Sí, viste, esa señora re chusma, pero tiene razón, ¿no? ¿Viste? Pero nos podíamos presentar, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Nosotros somos el programa Paso a Paso de la Realidad. Mi nombre es Joana. Y el mío es Rocío. Este Johnny otra vez me dejó tirado, loco. Tengo que limpiar todo yo solo. ¿Cómo puede ser? Pará, ¿ustedes quiénes son? ¿Vos quién sos? Yo soy Matías, yo vengo acá a limpiar. ¿Y por qué venís a limpiar acá? ¿Por qué no vas a limpiar el arroyo? ¿Cómo el arroyo? ¿El arroyo de dónde? De Barrio Satélite, que está todo sucio, contaminado. Yo vivo ahí y nunca me enteré nada. ¿Cómo que nunca te enteraste? ¿Qué no te das cuenta? Eso parece un cementerio de auto. Ah, ¿es la casa de Johnny entonces? No es la casa de Johnny. No, ¿me podés informar, por favor? Porque no, la verdad no tengo nada, no tengo ni idea. Y nosotros, no sé, tenemos la chusma en el barrio, la vieja Marta, no sé si la conocés. Ah, la que estaba pidiendo moneda en la entrada. Sí, esa que es media loquita, pero bueno, sabe muchas cosas. Bueno, pero esperen, yo le mando un mensaje, yo tengo el número. Ah, listo. Yo estuve la semana pasada, la semana anterior, estuvimos hablando sobre el tema de la plaza, no sé si ustedes se enteraron. Ah, sí, te escuchamos, estuvo sí. Buenísimo. Pará, bueno. Terena, acá está la señora. Usted, señora chusma, ¿por qué no me dice algo que me interese del arroyo? Mirá, chiquita, yo te estoy escuchando desde hoy. Pero estaría bueno que no peleemos porque venimos a resolver un problema, no a pelear. Bueno, si es tan chusma, ¿por qué no me dice algo que me interese? Y no sé, como del arroyo que ustedes están hablando. Sí, eso, por favor, si bueno, tendría algo. Traje un par de voces de los vecinos ahí, que se están quejando del arroyo y todo eso. Ah, bueno, y a ver, decímelo, ¿de qué es? Es una entrevista que le hice a un par de vecinos y bueno, ahí te la van a mostrar. Bueno, por favor, señor. No da conciencia de que no tiene que tirar la basura porque está lleno de rata, de cucaracha, de todo. Aparte tiran los muertos, mierda, yo vivo ahí. A veces le grito a los vecinos, no tiren, que es la basura, pero no me hacen caso. Algunos esperan que sea la noche y vienen tirando igual. Y yo me paso quemando, pero igual, no doy abasto tampoco. A veces me da bronca porque voy a ver mierda ajena y no me gusta andar tocando. Entonces... ahora está peor, porque antes también estaba, bueno, cuando limpiaron una vez, no sé en qué año, estaba más o menos. Aparte, yo tengo miedo que se nos inunde, porque una vez vino hasta el cordón de la verdera, así pasó a la calle, pero pasó a la calle, se me inundó mi casa. Y ahora andamos preocupados porque son, no sé si 10, 15 autos tirados ahí, chatarras, que está lleno de basura y... problema de todo, del municipio y de los vecinos, porque los vecinos no se dan cuenta lo que hacen, que están contaminando el agua, que si tapando el arroyo un día se nos va a inundar, que un montón de cosas, y el municipio también, que nos ayuda a poner carteles o... No tiene conciencia, a mí me preocupa, porque yo tengo chicos chiquitos, el día de mañana, digo, una vez vi un programa por la matanza que estaba pasando, que llenaron la zanja de basura y después se inundó todo, la contaminación, la enfermedad de la piel, un montón de cosas, entonces, yo tengo chicos chiquitos y el día de mañana, viste, se va a enfermar, pues yo encima vivo enfrente de la basura allá en la esquina. Bueno. Te diría que si por al municipio se le ocurre poner un container, los vecinos tirarían el container. No, tiraron, y ya pusieron un container allá en el puente, pero dejan un tiempo, llevan, supongamos que dejan 20 días y en 20 días se pudre todo, vienen la gente, prenden basura adentro y es peor. O sea que es un problema de los dos. De los dos, tanto de la gente que estamos viviendo acá en el barrio como municipio. Porque si el municipio también limpiara un poco, bueno, de vez en cuando sacar esas chatarras que están ahí tirados y la gente también se tome en conciencia lo que hacen, yo pienso que entre los dos. Igual ya en la esquina hay una persona que tiene cáncer y yo le digo a los vecinos, mira, no tiren la basura porque la señora tiene que... Pero igual, le llenan de basura. No hacen caso. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, acabamos de escuchar este audio. ¿Qué le pareció, Mati? ¿Qué te pareció a vos? Mirá, la verdad me pareció indignante. No puede ser que un arroyo esté como esté, en el estado que está encima. Como dijo la señora, es problema de todos, ¿no? Encima, lo de las ratas que decía, rata, hay de todo en ese arroyo. Sí, hay de todo. Un desastre. Y sí, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, como decían, yo seré chusma, pero estoy bien informada. Ando siempre en la calle viendo qué es lo que pasa en el barrio. Y bueno, lo primero que salió fue esto de, bueno, del arroyo, que es indignante, cada vez estamos peor. Y bueno, vamos a ver si recibimos alguna ayuda, pero ayuda de verdad. ¿Tengo una pregunta? ¿Es verdad que los mosquitos son perros con ala? Y más o menos, te digo que ya no pica, muerden. Parece un perro rottweiler. Más o menos. Bueno, entonces es algo indignante que la municipalidad, la gente, no se ocupen. Y sí, como esa señora, ¿no? Se cansó de quemar la mugre, como dice, para quemar la mierda ajena. Bueno, ¿qué le parece si tiramos las redes sociales de vuelta para que la gente nos pueda informar de sus problemas y todo eso? Lo digo, vía Facebook nos pueden estar siguiendo por Radio Paso a Paso la Realidad y vía Twitter, @ Radio Paso a Paso. Y bueno, y seguimos conversando. Usted, señora, que hizo las entrevistas. Y bueno, yo hice varias, o sea, hablé con varios vecinos y todos dijeron lo mismo que esta señora, así que por eso les traje un solo audio. Bueno, yo le quería agradecer a Agua Fuerte y al Corralón El Trébol por donarnos 100 ladrillos para hacer nuestra radio. Y sí, Agua Fuerte más por darnos este espacio. Y bueno, muchas gracias y al Corralón El Trébol de nuevo. Ahora le vamos a dejar para que escuchen un audio más, puede ser. Bueno, ahí va. Es un corazón sano, vivo, de carne. Siente el calor de su sangre. Siente la energía y la magia. No está conectado, ni tampoco es de pilas. Vive de vida y vive de magia. Nos fue otorgado y es totalmente autosuficiente. Y solo está condicionado a una sola cuestión: el de vivir bajo las condiciones de la contaminación. Un corazón en estrés, neurotizado, infectado, ahumado y contaminado se puede poner en huelga. La magia y la naturaleza no permiten este juego. Afinemos, no tiremos, no quememos, no talemos, no incendiemos. Ayudemos, eduquemos, concienticemos. No a la contaminación. Por favor, hagámoslo de corazón. WFM en contra de la contaminación. Bueno, nos despedimos y agradecemos a todos por este espacio. Bueno, nos despedimos con un agradeciendo a Alma Fuerte, Agua Fuerte, perdón, y el Corralón El Trébol nuevamente. Y bueno, los dejamos con el tema Agua de Los Piojos. Y bueno, hasta pronto. Agua, ¿cómo te decir? Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Thank you.

sin ningún nervio, si estaban nerviosos, no se notó para nada. Muy bueno, la verdad. Parece que, cambiando un poquito de tema, quieren hacer vudú en las elecciones para ganarlas. ¿Magia vudú? Sí. Ah, ¿no era Pablo Echarri entonces? No, viste, no mal, María, me dices porque estamos sin audio nosotros. Está bien, igual yo les digo, ¿quién les dijo que no era Robin? ¿El vice de Cristina? Claro, ¿quién les dijo? ¿Quién que es? Vudú, pero ¿quién? A ver, vudú tranquilamente se puede transformar. ¿Puede ser Robin? ¿Niña Maravilla? Yo quiero... Mirá, puede ser, no lo había pensado. Yo quiero saber cuál va a ser el vicecandidato a la gobernación. Yo quiero saber cuánto tiempo va a tardar Cristina en pelearse con Vudú. Si es que llegan a ganar las elecciones, ¿no? Porque primero tienen que ganar las elecciones. ¿A ver, elecciones? Porque todos los presidentes y vices se pelean a la larga. ¿Sí? Sí. A ver, recordame algunos. Duhalde y el turco, innombrable. Martínez. Se pelearon. No, ese fue como un... Como, se peleó también Martínez. Me acuerdo que se peleó. Sí, sí. ¿Alfonso? Sí, también. ¿Qué más? ¿Chacho? ¿Chacho? ¿Cuánto Chacho duró Chacho? Dos meses, ¿no? No se peleó Chacho. Un poco más duro. ¿No se peleó? No, se fue. Chacho se fue. Seis meses. Seis meses dijo, yo me bajo de este barco que se está hundiendo. Que por ahí Cristina podía haber tomado a Chacho como... Pues por lo menos se iba. Puede haber sido Chacho candidato, tenés razón. No tenés una persona ahí que no la querés ver. Claro, porque a este le están pidiendo que se vaya hace un montón. Hubiera sido Chacho, el ideal, tenés razón, ¿cómo no? Pero no, en vez de pedirle que renuncie, no puede ser que le pidas que echarlo directamente. ¿Se puede echar? No, se puede echar a un candidato electo. Claro. Lo otro que quería saber es quién se lo puso a Cristina, a Vudú. Porque ella dijo que a Cleto se lo puso Néstor. Ahora que no está Néstor. ¿A Vudú quién se lo puso? Estaba dentro del testamento. Ah. Las últimas... La última voluntad. Una de las últimas voluntades era verlo a Amado ahí como... Al lado. Como vice. Bueno. ¿Y por qué no? Qué buena pregunta igual, ¿no? ¿Por qué no para el 2015, 2016, próximas elecciones? No pensé tan a futuro, ¿te parece? No sea un pichoncito de candidato a presidente. Pues no creo. Cristina ya no se puede presentar. No. Si gana, en el caso de que gane. No, si pierde sí se puede, perdón. Si pierde sí. Si pierde se puede presentar a presidente de nuevo. Vamos. Vamos. ¿A dónde? No están echando, mirá. Uy, País Aborigen, que va a estar tocando hoy en Santana Bar, en un ratito nomás, junto a otras bandas, después te lo contamos bien, con Tirano. Vida es para

poquitos kilómetros cruzando el Reconquista de que separa Moreno Merlo, ahí nomás, cerquita de ahí. Mirá, me confundiste con todos los datos que me diste. O sea, Merlo, estamos hablando acá nomás. Claro, claro. A él lo encontré hace un par de años por intermedio de otro amigo, Mariano, ahí, que nos llevó a conocer un lugar que lo llaman el Bosquecito, un lugar muy lindo, ahí en Merlo. Que hacen reuniones, fiestas. Claro, ahí se juntan amigos a compartir, básicamente. Y bueno, hace muy poquito, estuvo trabajando con este material, se llama Casero, y decidimos invitarlo. ¿Lo tenemos acá? Acá, mira, a la derecha. Hola. ¿Cómo va? Nicolás. ¿Cómo están? Bien, Nico para... Nico sí, más. Nico. Más de confianza. Gracias, che, por invitarme a este lugar tan lindo, nunca había venido. Y sí, estoy sacando este disquito casero, que se llama Casero porque es bien casero. Está todo hecho en casa, excepto no los discos, ¿no? O cuando uno hace una masa, compra la harina y la levadura y la mezcla. Bueno, yo hice lo mismo. Hice todo en casa, así con una computadora muy viejita. Le puse todo lo que podía y bueno, salió este disquito que está hecho con el mínimo gasto posible, no por rata, sino por una falta de recursos. Pero creo que está bastante lindo, sí. Hace poquito tiempo estuvo Merletti y Palito. Nos compartió un poco de la música y dijimos, bueno, ahora vamos a escucharlo en vivo. Así que se vino con su guitarra. Así es. Es verdad, re casero. Yo estuve mirando el disco y es blanco así y con fibrón, dice. Sí, sí, bien caserito. Casero. Bien caserito. Iba a hacer la tapa con papel higiénico, pero no aguantó. No, en realidad queríamos hacer reciclado, ¿viste? Reciclar todo. Nosotros en casa, este lugar que le hicimos el Bosquecito, reciclamos. Tratamos de no tirar basura, ¿viste? Ajá. Le separamos todo. Y entonces tenemos tetrabric y sachet de leche que todavía no sabemos qué hacer, pero tenemos montañas de eso. Entonces yo dije, con los tetrabric, hacer los discos, pero bueno, todavía no encontré la forma. Pero ya vamos a ver. Tengo mucha gente que me va a dar una mano con eso y vamos a tratar de hacer también, incorporar ese reciclado también al arte y todo lo que hacemos. Les contamos a aquellos que estén conectados por la web o a aquellos que estén con la radio prendida, esto que estamos escuchando lo vamos a estar la semana que viene sorteando porque Nico nos regaló el disco. Así que ya la semana que viene lo vamos a sortear, así. Qué bueno. ¿Cuántos temas tiene el disco, Nico? Tiene 10 canciones y tiene una que le agregué que se llama, es una sección que se llama De Viaje a Marte, que es canciones que normalmente no toco en vivo, canciones que normalmente llevan arreglos de máquina o cosas que por ahí difieren un poco de lo que es Nicolás Trigo como trovador o cantautor, como dijo Víctor. Así que en total son 11, ¿no? Pero es como un bonus, digamos, que tiene esa canción. Mira. ¿Y en el disco estás con banda o...? Hay algunas canciones que tienen, le metimos instrumentos. En realidad lo grabé todo yo con mi hermano. Ajá. Me grabó algunas percusiones. Y después hay algunas canciones que les puse un museño, algún bajo, un cajón peruano. Fue como una prueba también, ¿viste? Traté de hacerlo todo solo. También fue medio raro porque un poco me quemó. La verdad que estuve 3 meses metido grabando, haciendo todo solo, y me di cuenta que uno solo no está tan bueno, ¿viste? Hay que recibir ayuda. Uh-huh. Hay que recibir ayuda. Pero bueno, fue una prueba que tenía que hacer. Y nada, sí, desde grabar los instrumentos hasta masterizar, la edición, todo, ¿viste? Lo hice solito en casa, ahí metido. Y bueno, salió lo que salió, qué sé yo. Bueno, y nos trajo una guitarra, Nico, también, ¿no? Nos trajo una guitarra. No, igual, para sortear, no de regalo, no para sortear. No. Es la única que tengo. Igual a mí me gustaría conocer más un poco sobre qué es el disco casero, musicalmente, qué es lo que representa para vos. Para mí, creo que primero representó un cierre de un ciclo. Viste, canciones que en parte ya las necesitaba cerrarlas de alguna forma, porque cuando uno compone a veces está todo el tiempo queriendo modificarlas, queriendo agregarles, saber si esto está bien, si esto está mal. Y cuando grabás te ayuda también a cerrar eso, como imprimir un libro, un poema, ¿viste? Que ya quedó y quedó ahí. Entonces fue como una etapa en canciones que ya tenían que salir, que hoy ya las toco a veces para promocionar el disco, ¿viste? Pero estoy ya ahora componiendo de nuevo. Y también significa eso, dar esa... Es mi primer disco así como solista, digamos, ¿no? Yo he grabado siempre con bandas y me representa mucho en cuanto a mí ideológicamente las canciones, ¿viste? Trato de ponerle mucha importancia a las letras y creo que, por lo menos en este disco, no se diferencia tanto del hombre de la obra, digamos. Como que es un poco lo que yo pienso y lo que trato de hacer el día al día con estas canciones. ¿Les parece, Dari y Nico, que escuchemos un tema del disco para poder disfrutarlo un poco? Dale. Y después nos haces unos temitas con la guitarra, de una, ¿te parece? De una, sí. Dale. ¿Cuál era el tema que habías elegido? Bestia. Ahí estamos. Vamos. Creo que es el 7. Sigue avanzando el occidental, pisoteando al sin propiedad. Bestia, ¿de dónde has salido? ¿Qué te ha hecho el mundo? Fuiste imponiendo tu historia como la única memoria. Eliminaste soles y fuentes, quebraste almas débiles y fuertes. Tu invierno duro y furioso congela el cielo, congela el mar, congela las almas, la carne y los huesos, congela dragones y primaveras. Será por la libertad, o por amar la tierra, o por saber que al destruirte seguimos tu ejemplo a vivir. América es eso, un largo camino de indianidad sagrada. Sigue avanzando el occidental, pisoteando al sin propiedad. Bestia, ¿de dónde has salido? ¿Qué te ha hecho el mundo para llenarlo de fríos? Imperialistas asesinos, mataste cuerpos que llevaban la voz, pero esa voz jamás se durmió. Hoy la llevan los pueblos, los pobres, los que quieren verte partir. Sonríen cada niño que tu codicia deja sin comer. Si oyen la canción del que vive libre, del que muere por ser, será por la libertad o por amar la tierra o por saber que al destruirte seguir ejemplo a vivir. Música. esta chacarera que pretende contagiar tu alma con el virus letal felicidad, que letal seguro está. 21:15, ya estamos en la última hora de Aguafuertes. Las vías de comunicación son 466-6559 o 1561-540359. Les recordamos que dentro de un ratito, nomás faltando 10-15 minutitos para el cierre del programa, vamos a estar haciendo el sorteo del disco de Ficciones. Gentileza a los chicos que han venido en varias oportunidades a compartir un rato con nosotros. Tenemos ese disco, así que lo vamos a estar regalando en minutos nomás. ¿Seguimos con Nicolás? Dale. Así que acá con Nico. La verdad es que me causa como sorpresa ver la tapa del disco. A ver por qué. Vamos a tratar de describir un poco lo que es la tapa del disco. Es pareciera que estuviera un palo de mazar arriba de una mesa donde el palo dice Casero Nicolás Trigo, ¿no? Sí, señor. Digo, ¿cómo es esto de...? No solo tenés que componer la música, sí, lo que estás tocando, sino que también tenés que hacer una composición artística de todo lo que es un disco. Claro. Entre eso, el arte de tapa. Digo, ¿esto es todo pensado por vos? ¿Cómo recibís, sí, ayuda? ¿Cómo es el momento de creación por ahí de esto? No, como te decía, este disco fue una bastante egoísta. Fue como que salió todo solo, encerrado. Así trabajando en casa con un montón de información que ya tenía, y la tapa la verdad que se me ocurrió porque pasaba y estaban cocinando y vi el palo de amasar en la mesa y dije, claro, perfecto para casero el palo de amasar, así que le saqué la foto y me puse a laburar con eso un poquito, pero nada, quería que remonte un poco a eso, viste, a la cuestión de lo que es el trabajo casero en la casa. Nada. Nico, si alguien quiere conseguir el disco, por ejemplo, sí, ¿cómo lo puede hacer? Y me podría hablar mediante internet, que es el único, ajá, medio, digamos, que tengo, que es, tengo un MySpace, ajá, es Trigo Nicolás, o si no, he caído a las garras del Facebook, así que también me pueden encontrar por el Facebook y esas cosas. Buenísimo. A mí me gustaría escucharlo. ¿Te parece? Yo veo la guitarra ahí, dándola, quietita. Y... Bueno. Claro. ¿Querés que toque una canción? Por, dale, supuesto. Yo también, dale, quiero tocar una canción. Dale. Voy a tocar una esta canción media... Media tristona. Ahí se escucha. Pero la quiero hacer porque justo escuché a los chicos que estaban hablando recién sobre el tema de la contaminación. Y esta canción tiene un poco que ver con eso. Sobre mi barrio, que se llama Lago del Bosque o Santa Lucía. En el cual hace varios. Cuando yo era chiquito, yo cazaba, yo me bañaba en el río. Bueno, con la Malbor y varias otras empresas y contaminantes. Ha pasado que ya no se puede hacer eso. Entonces habla un poco sobre toda esta urbanización que pasó en mi barrio y que se fueron contaminando las cosas. Se llama En una avenida. ¿Se escucha bien ahí? Ahí está. En una avenida. Sonrío mis recuerdos de tierra, zanja y barro, de niño soltando un canto, de calles sin asfalto, de tiempo sin reloj, en una avenida de un barrio común. Me vuelo en un rincón solitario, con el viento dirigiendo el coro más preciado, conquistando a la luna con poemas de ermitaño. Es un barrio más, conquistado con un sueño importado, una reja, un capricho, un toldito, un domingo y adiós. En una avenida de un barrio común, me vuelo en un rincón solitario, con el viento dirigiendo el coro más preciado, conquistando a la luna con poemas de ermitaño. En una avenida de un barrio común, intentamos un terreno, refugio del absurdo, un absurdo engranaje. Noches embriagadas de vino tinto, fuego, vista y discusión. En una avenida de un barrio común, ya no hay bichos de luz, ni escarabajos, ni hurones. ¿Pa' qué decir lago de qué si ya no hay bosque? ¿Cuántos barrios van quedando guardados en los amores? Como este espectro, como este barrio que guarda debajo del asfalto mi sudor, que de changuito conquistó mi corazón. En una avenida de un barrio común sonrío mis recuerdos de tierra, zanja y barro, de niños soltando un canto, de calles sin asfalto, de tiempo sin reloj. Bueno, está un poquito desafinada, pero sonó lindo. Sonó lindo, ¿no? Estuvo muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias. ¿Sabes que en el programa una de las cosas que intentamos tratar de abordar es un poco, ¿no?, esto del compromiso, sí, de la militancia, las ganas de cambiar esas pequeñas realidades? E imagino que en el arte eso está siempre presente. Sí. Yo creo que sí. Entonces, justamente. Yo difiero igual, ¿eh? No creo que esté siempre presente. No siempre, siempre no. No es siempre, es pero verdad, bueno, hay artistas que lo llevan siempre presente. También hay cosas que no sé si se pueden considerar arte. Capaz que son un producto disfrazado de arte también, ¿no? A veces pasa eso. Claro. Bueno, justamente lo que te quería preguntar era esto: con las letras que estás trabajando y todo. Sí. Digo, ¿querés llevar un poco eso de comprometerte desde lo que estás haciendo, de cambiar esas pequeñas realidades que andan dando vuelta, sobre todo cuando son muy cercanas a uno, ¿no? Claro, sí, sí. A mí me parece que mi posición como artista, o como se quiera llamarlo, es también un poco de un músico medio periodista, ¿viste? Voy buscando historias que cuando lo competen a uno personalmente son más profundas, ¿no? Porque uno lo siente realmente, pero también es ponerse en el lado del otro, escuchar historias, poder contarlas, porque esa es mi búsqueda, es comprometerme desde lo que sé hacer, que es la música. Quizás si me tocara una revolución armada, vería, no sé, yo no sé manejar armas ni quiero, pero bueno, mi arma es la música y trato de cambiar las cosas lo que pueda de ahí, ¿viste? Desde el compromiso con el arte, que es como no hacer música para los músicos, sino hacer música para los hombres, ¿viste? O no ser un hombre de letras y hacer letras para los hombres, como quien dijo. Algo así. A mí me gustaría un temita más. Dale. Si no te jode. Para nada. Y ya que aprovechamos este momentito de silencio, te agradecemos por haber venido, Nico. Sé que es muy difícil a veces viajar desde Merlo hasta Moreno. No, para nada. Así es peor que viajar a Capital con todo el quilombo del tren. Muchas gracias por venir. Gracias por el disco. Lo vamos a estar sorteando así la semana que viene o la próxima. Lo vamos a tener acá para compartirlo con la gente. Y bueno, mucha suerte con el disco. Y obviamente que los micrófonos de la radio siempre van a estar abiertos. Así que te das una vuelta y nos tiras. ¿Tenés alguna presentación próxima? Disculpa. Ah, ahí está. Ahora estamos armando. Ahora en este momento no, el mes que viene, pero te vamos a confirmar. Bueno. Para tocar en Marcos Paz, en Padua, en Morón, el Teatro de Morón. Así que todavía no está nada confirmado. Nos vas avisando entonces. Sí, voy a avisar. Una, vamos a poner. Ahí, no, búscanos en Facebook, nos tiras toda la data. En el Facebook, sí, lo busco ahí, estamos tirando toda la data. Bueno, voy a hacer una canción que se llama... Permiso. Son cuestiones que hay que solucionar. El músico pobre tiene que solucionar usas cuerdas malas y guitarras rotas. Les recordamos, 1561-540359 es nuestra vía de comunicación. Más o menos dentro de 15-20 minutitos estamos sorteando el disco de Ficciones. 466-6559 si te querés comunicarte directamente con nosotros. Si estás lejos de Moreno, 0237 es el prefijo. Bueno, esta canción se llama Gracias, hoy me toca vivir. Espero no aturdirlos porque saco una voz un poco alta. Gracias. Soy empresario desafinado, por eso es que me dedico al canto. Me ofrecieron motivo en bandeja para recalcar al hombre con la moraleja. Ya sé, la cosa a veces se pone mal. Para el proyecto el pensante está de más. Así cabe en esta infamia del primer mundo y su quiniela de hologramas. Pero la luz no es sin sombra, así como el veneno no existe sin la moda. El miedo y la mentira tienen patitas cortas, pero bien que caminan. No me siento mejor ni nada, es solo que no creo en sus cuentos de hadas. Y aprendí que pa' vivir mejor hace falta un poco más de amor. Quieren vender un futuro hoy a precio de vida y razón. Ay, muchas veces me invitan a morir. Digo, gracias, hoy me toca vivir. De chiquito me comí el panfleto, Superman, Papá Noel, fama, droga y sexo. Después vi que una luna afilaba coplas verdaderas que yo antes no escuchaba. Golpeé una puerta y se abrió. Un buen tipo ahí me recibió. Dijo, justicia no es tonta, es ciega. Vamos a ayudarlas a cruzarse de vereda. Dirán que esto es un sueño, creer que encadenado retomaremos vuelo. Pero la libertad se expande de entre cualquier cadena para hacer frente al atacante. No nos creamos mejor ni nada, pero no alimentemos muertes planeadas, que de todo imperio viene un mal. No le demos cabida a nuestro andar. Quieren vender un futuro hoy a precio de vida y razón. Ay, muchas veces me invitan a morir. Digo, gracias, hoy me toca vivir. Quieren vender un futuro así, con fragancia a mierda y jazmín. Ay, muchas veces me invitan a morir. Digo, gracias, hoy me toca vivir. No. No. Gracias. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos.

Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Bien, acá estoy. Hoy en El Escucha tenemos a un poeta, artista plástico, escritor, Pablo Morel. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, Pablo, nos interesaría saber cuánto hace que empezaste a escribir. ¿Cómo surgió esto de escribir? Supongo que más o menos desde que sé escribir, escribo, ¿no? Eso es primero. Pero por ahí la pregunta sería cuándo empecé a escribir poesía o algo por el estilo. Sí. Y supongo que en la adolescencia, que es cuando uno trata de buscar alguna razón de, o alguna explicación, para sobre todo para el dolor, ¿no? Porque cuando uno está en estados alegres o algo por el estilo, no se dedica mucho a la poesía, sino que más se dedica a disfrutar por ahí esos momentos. Y tal vez cuando uno no encuentra la explicación para ciertas cosas, recurre, por ejemplo, a escribir. ¿Cuál es tu proceso cuando vos empezás a escribir? Por ejemplo, ¿tenés algún ritual? ¿Haces algunas cosas en particular? O, por ejemplo, nada, siempre cuento lo mismo, al final me voy remitiendo, ¿no? Yo en algún momento prendí un cigarrillo, claro. Poné unos anteojos, bueno. Música, algún... Claro. Claro. ¿Alguna música que ambiente el momento de la escritura? Hoy en día, ¿no? No, más que un ritual, lo que trato de tener es una constancia en el trabajo de escribir, que eso cuesta mucho porque, bueno, como uno por ahí tiene muchas ocupaciones o muchas preocupaciones y oficios, es complicado por ahí. Sobre todo cuando uno no vive de esto, ni tampoco por ahí tiene lo tiene como primer oficio, digamos, que es en mi caso, ¿no? Lo que trato así de hacer es, por lo menos en la semana, escribir alguna vez. Y música no uso porque es algo que me distrae mucho, me acapara la atención mental. Entonces trato de, más que nada, de estar tranquilo, de pensar, y también antes de escribir por ahí leer lo que escribía antes, o cosas viejas, y arreglar, borrar, tachar, tirar, ese tipo de cosas. Vos hablabas por ahí del dolor, ¿no? Que cuando escribías por ahí empezaste escribiendo por esto de que seguramente por algún dolor. ¿Sentís que te alivia el escribir sentimientos dolorosos? ¿O? Sí, eso fue por ahí más en la adolescencia, ¿no? La relación, la adolescencia es como una especie de relación más que nada con el dolor, ¿no? El dolor de dejar de ser niño y de no poder ser adulto todavía. Pero ahora creo que escribir funciona de algún tipo como una liberación de imágenes que tal vez de otra forma no puedo llegar a ser tangibles, ¿no? Y a poder comunicarlas, ¿no? No se me ocurriría nunca y no podría nunca, por ejemplo, pintar o dibujar lo que escribo. Ah, mirá qué bueno, porque me venía por ahí, ¿cómo haces para distinguir, ¿no? En el momento de la creación, ¿qué querés hacer? ¿Entendés? Si es pintar, si es dibujar, si es escribir. O sea, ¿cómo discernir eso? Claro, claro. Sí, sí. ¿Qué tipo de literatura te gusta a vos? ¿Qué lees mayormente? Y ahora estoy muy abierto a todo tipo de literatura, pero por ahí la formación que fui teniendo autodidacta fue de leer mucha literatura rusa, mucho existencialismo ruso, mucho realismo, y el existencialismo francés, y de acá, más que nada, Florida y Boedo, y la generación intermedia, o sea, Cortázar, Sábato, Leonidas Barletta, Marechal, ¿no? Etcétera. ¿Trajiste algo para leernos? Sí, varias cosas. A ver, varias cosas que... ¿Qué te gustaría leernos ahora? Por ahí algo corto, ¿no? Que... Lo que quieras, Bueno, a ver. En general no tienen título, salvo la que vos leíste, no tienen título. Que no lo dije. Bueno. En realidad, lo que estaba por decirte era eso, pero no lo quería decir de una forma tan directa. Pero bueno, ahí va. Te llamo con crayón en la pared y reversas tus dientes en los hombros y los pies. A espaldas de tu afín, afilo los dedos en sinfín de dedos y costumbres. Afuera afilador, grita silbido a arroz y dulce, y marca con sangre su futuro hogar. En el piso, mi sombra caída me llama por apodo y por padre. Con los ojos partidos, de a tres me llama. De rodillas, he dicho, mi sombra me llama. Wow. Fuerte. Son como imágenes. Sí, pero supongo que más que nada sí son imágenes. Lo noto muy fuerte, sí. ¿Algo más? ¿Nos quieres leer? Sí, yo estaba cuando venía para acá, estaba tratando de buscar algo que no sea tan así escatológico, digamos. Pero no encuentro nada que tal vez dispare un poco de, no sé si alegría, pero por lo menos estoy buen llorando. Humor, no sé. No. Igual acá el buen humor no sobra en este programa, así que podés leer algo. Claro, igual tampoco no nos vamos a poner mal por un poco de poesía. No, creo que no. Bueno, hay otra. En versículo distante te escribo la muerte y preparo la leche ensalzada para mañana. Guardo la espalda de mi madre y el día dice dos o tres o cuatro a cuatro cuartos por día. Del cielo solo espero tu nombre, de la tierra tu sombra bastaría. Así, una pregunta saliendo ahora de los poemas, pero bueno. ¿Hay alguien en tu familia que escribe, que alguien que te motivó de tu familia a escribir o fue autodidacta el tema de escribir? No, fue una inquietud muy personal. No tengo ni padres, lectores, no. Tal vez mi abuelo un poco, pero desde su más tierna ignorancia, digamos. No. Hiciste participaciones en diferentes revistas literarias. Una de ellas es Narciso. ¿Cómo es esto de...? O sea, ¿cómo se sustenta Narciso? Y esos proyectos, como también el de Gabriel Fara, de su revista, que llegó además a una instancia bastante... Intangible. Bastante importante, o sea, de tener una tirada importante, de que la lea gente que no sean nuestros amigos, llega en primer caso, bueno, por todo lo contrario, justamente por ser amigos, ¿no? Por haber un contacto personal que luego se hace tangible en un proyecto que intenta ser lo más profesional posible, ¿no? Como el caso de estas revistas. ¿Se pueden ver por internet estas revistas? Sí, están ahí. En la internet, si se googlea, y seguramente van a aparecer. Bueno, Pablo, te agradecemos que hayas venido. Y por ahí, antes de despedirnos, ¿tenés algún poema más acá para compartir? Sí. Y te agradecemos mucho. Bueno. Muy agradecido yo también de estar acá. Esta se llama Las Mil y tiene título. Si madre viniera a buscarme, ha soltado lujo de serpientes y doctores expertos en hacer sangrar niñas y vientres peludos como alfombras y jabalíes. Si acostara mi sexo en tu regazo, escribiendo tu nombre en mil palabras colocadas en tu pierna y tu espalda. Si por fuera estara con mi pecho negro de caballo azul y oro. En fin, leería en el diario tu muerte en grandes letras naranjas y oscuras. Feliz haría de comer comiéndome las uñas y los vientres. Feliz diría tu muerte al patio, al árbol, a mi madre hueca y olvidada, por los nombres y los ríos. Thank you. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Recta final. Qué rápido que se pasó el programa, ¿eh? Sí. Muy tarde ya, es 21:48. No saben el frío que hace afuera. No quiero saber. Si hace frío acá adentro, o sea, no me quiero imaginar el frío de afuera. Que es la primera vez que siento frío. Siempre hace calor acá adentro. Ajá, del estudio. Sí, igual no hace frío en el estudio. Yo estoy con bufanda. Yo tengo frío. Vanina no. Vamos a agradecerle Mariano Luz y Porter, que mandan saludos para Nico. Ya le decimos a los chicos que Nico ya está en camino yendo para allá, o sea, lo acabamos de despedir. Estaban escuchando, muchas gracias por escuchar por internet, sí, así que les mandamos saludos. Muy bien. Dale, ahí estamos. Y participan también, bueno, del sorteo del disco de Ficciones. Así es. Sí, por supuesto. ¿Que estaremos sorteando ahora mismo? Sí, no. Ya, ¿sí? Ya tienen los papelitos. ¿Lo hacemos ya? Sí. Mientras ustedes van preparando el sorteo, yo tengo algunas fechitas para ir repasando bandas que van a estar tocando este fin de semana. Sábado 25 de junio, empezada a las 20, seguramente debe estar por empezar. Sin Sol va a estar tocando en El Gueto, Perón 163, esto es Ex Gaona, en Ramos Mejía. País Aborigen, banda que estuvimos escuchando hace un ratito, va a estar tocando también en Ramos Mejía, pero en Santana Bar, junto a Don Nadie y Cimarrón, también a partir de las 22 horas más o menos. Tenemos una banda llamada Hotel y Sweet Champagne en Don Natale. Julio Acef, 152, es donde Moreno. Estaba Añusco, yo me enteré el otro día que están tocando bandas ahí. La verdad que no sé cómo qué será, bueno. Pero habría que darse una vuelta, ¿no? Sí. Para conocer, quedó ese muy lugar. Lindo. Yo el otro día pasé y tiene una linda presentación. Me parece por que lo menos, en la parte donde jugaban, donde es la cancha, ¿no? Están tocando las bandas más para claro, adentro. Claro. Sí. Bueno, a las 10 de la noche entonces, una banda llamada Hotel y Sweet Champagne, Julio Acef, 152, Moreno. Recordamos, mañana también va a estar Tercer Cordón Teatro haciendo el cierre del espectáculo El Rey de la Maldad. Esto es Jolie 2637, a unas dos cuadritas de la estación de Moreno. Ya los chicos me comentaron que se están yendo para Chile, creo que el mes que viene, y después van a estar ya a full organizando lo que va a ser el tercer encuentro de teatro callejero. Buenísimo. También hoy 25 de junio a las 11 de la noche en la biblioteca Proyecto Sur, Libertador 875 entre el cine y Güemes, va a tocar Muriático y más bandas. Que otra vez toca. Más bandas, está full. Y más bandas toca siempre. Así que bueno, esas son las fechas que tenemos por acá cerquita. Después, bueno, hay algunas más. País Aborigen, no sé si lo recordamos. Sí, lo dijimos. Bien. Me decía Ninko, mañana en la Ferrere se va a estar haciendo una nueva feria del libro independiente, autogestiva, anárquica y toda la sal que les puedas poner. No era anárquica. Sí, eran anárquicas. No. ¿Yo? La FLIA no es anárquica, disculpame, pero la sigla FLIA no quiere decir anárquica. Bueno, yo he visto que hay muchas A que componen esa A de FLIA. Bueno, así está bien. Achus. En todo caso, cada uno le pone el significado que quiera a la A. Y listo. Estoy escuchando un ruidito, yo, a ver. Se me está cansando el brazo ya. Dale, vamos con el sorteo. A ver, Darí, yo saco. ¿Quién se lleva el disco de Ficciones? Saque. A ver. Ahí está. Javier, que nos mandó el mensaje hace un rato ya, que se había conectado tarde a la radio, que nos estaba escuchando, ¿no? Sí. Bueno, Javier, te llevaste... Ahí va, después de los aplausos le digo entonces. Javier, te llevaste el disco de Ficciones. Lo puedes venir a buscar... Pesimistas, lo puedes venir a buscar el sábado que viene, desde las 19 a las 22 horas, te estaremos esperando con el disco para que te lo lleves a tu casa. Otra fechita para que anoten, mañana en el transformador de Aedo, Caseros al 200, se va a estar presentando a partir de las 5 de la tarde un encuentro de murgas donde hay varias murgas, entre ellas le puse Cuca, que siempre que nos enteramos que andan por ahí dando vuelta, la recomendamos porque hacen un espectáculo murguero, estilo uruguayo, muy, muy bueno. Muy bien. Estoy tratando de recordar fechas que quedan en mi cabeza por ahí. Y bueno, recordar lo del viernes 1 de julio, este viernes próximo, a las 17 horas, en la Universidad Nacional Sarmiento, en el aula 7014, bueno, van a estar proyectando un documental que se llama Un arma cargada de futuro. Bueno, y el jueves, en el teatro, que no es privado, es público, es nuestro, van a estar tocando Los Beats, una banda que imita a Los Beatles, en el Teatro Leopoldo Marechal, con entradas seguramente caras. Claro. La cultura que tenemos desde la Municipalidad de Moreno, ¿no? Esas cosas que... actividades que organizan... alquilar el teatro a emprendimientos privados, básicamente. Y el otro fin de semana creo que va a haber una obra de teatro de revista. No. En el Leopoldo Marechal. Sí, también se va a estar presentando en el Teatro Leopoldo Marechal Quillango en algún momento de julio. No recuerdo exactamente fecha. Entre Los Beat y el Teatro de Revistas. Quillango. Puede ser. Che, que venga Walter, porque quería mandar saludos. Y lo tuvimos todo el día ahí sentado. Le pusimos el grillete ya. ¿Cómo se llama la abuela? A la pierna de Walter para que la no se pueda ir nunca más. ¿Cómo se llama? Buenas noches. ¿Cómo estás, ahora, Walter? Ya adelante del micrófono, ¿cómo están? ¿Cómo estuve hoy? Excelente. Gracias. Casi igual que el pajarito. Ahí hay que igualar igual la efectividad del pajarito. Bueno, antes que nada, antes que se termine el día y el programa, quería mandar un saludo a mi abuela en su cumpleaños casi 70. O sea, que está cumpliendo... ¿Cuántos? 69. 69. Muy bien, Vani, está Gracias. Atentísima. Y otro saludo especial a la que fue mi maestra mucho tiempo. No precisamente la que nos aparece ahora en Facebook, pero sí a Sandra Simón, que ahora también es mi suegra. Un saludo muy especial para las dos. ¿Está y mañana año Sandra? Sí, así es. Bueno, mandamos saludos entonces a Sandra y también le mandamos saludos a la abuela. A la abuela que está en Morón y que voy a ir el lunes. Ah, bueno. Preparar los fideos. Y somos 8 o 9, cuento sí, acá. Sí. Contalo, Martín, que hoy nos estuvo ayudando ahí a resolver las cuestiones técnicas, así que le agradecemos. ¿Venís con nosotros a comer fideos a lo de la abuela? Dice que sí. Hace que sí con la cabeza, así que hoy somos como 15. Nosotros llevamos la salsa, que es lo más caro. Vuelvo a mi puesto. Adiós. Habla como cantadito, ¿viste? Vuelvo a mi puesto. Santos Villasati. No, otro tema. Los superhéroes, ¿viste los superhéroes? Casi de dibujito animado. Sí. Claro. He-Man. Bueno, Walter Fuentes en la operación técnica del programa. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias por estar ahí. ¿Nos vamos yendo, chicos? Nos vamos yendo. Sí. ¿Qué prepararon para escuchar? Para escuchar nos vamos a ir con un tema de Quino y sus amigos, que es un disco que sacó Quino. Es un músico, no sé si muy conocido, pero sí muy, muy bueno. Yo tampoco. Canta en este caso un tema que se llama Puente Pueyrredón con Gustavo Cordera. Sí, en este disco justamente y sus amigos grabó con muchos músicos conocidos. Que no como él. Sí. Gustavo Cordera, sí, es conocido. Sí, creo que sí. Alguna vez lo escuché por algún lado. Bueno, muy bien. Hicimos este programa entonces aquí adentro del estudio. Mariano Zurita. Darío Atardo. Víctor Castro. Mañana Vargas. Cristian Becchio en la producción y la coordinación de aire. Claudia Bieli. Que está por ahí. Estuvo Tomba también. Ahí está. Haciendo Tomba. Microjazz. Microjazz, el doctor Tomba. El doctor Tomba, así perdón. Es. Sí, sí, con mucho respeto. Y el niño. Suma, que hoy no estuvo, pero lo vamos a tener la semana que el viene. El sábado que viene estará por aquí. ¿Copa América el sábado que viene? Sí, ¿no? Ya. Sí, ya con partido de Argentina no sé. Jugado. Yo después de mañana no existe más el fútbol. con toda la esperanza nos despedimos. Con toda la esperanza de revertir el 0-2. Yo creo que se puede. ¿Quién es el árbitro? Yo creo que no. Pasarela. El que saca las tarjetas. El roja. Hasta la semana que viene, esto fue Aguas Fuertes. Chau, chau. Tengo una materia previa. Hay gente que la llama asignatura pendiente. Escribí nada sobre ese puente que no es el de Pompeya ni el de Londres. En este que digo yo esperaba un amigo en Avellaneda y en Constitución. Creo, no sé, se llama Pueyrredón. Mataron a dos, ahí donde nací yo. Mataron a dos. La vida fue buena conmigo, nunca tuve que levantar cartón. Me duele que estos pibes que eran buenos ya no festejan a su equipo cuando sale campeón. Sé que uno pintaba y dibujaba, del otro no me acuerdo qué contaba. Vi en fotos tristes a sus viejitas, vi al asesino vestido de policía. Mientras escribo, siento pudor. No quiero parecer un ladrón de dolor. No quiero dejarme confundir con aquel que se siente combatiente al escribir. Se puede hacer por vicio o por oficio, pero creo que se nota la razón, que no es otra cosa más que el corazón. Porque donde nací yo, matado a dos. Donde nací yo, matado a dos. Matado a dos. Posible puente entre esos dos mundos irreconciliables, el de la plata y el de la vida miserable. Es que siento cierto pudor al escribir. Asignatura pendiente, le dicen. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.